Y me encantó el nombre ya, Viajera Cósmica, la Viajera Cósmica. Estamos hablando de Eugenia Elizalde y la tenemos en este momento al teléfono. Hola Eugenia, bienvenida. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Paula. Bueno, qué lindo ser la primera en hablar de astrología. Pero está, y te digo que garpa, garpa el tema del tarot y la astrología en esta era, ¿o no? Sí, o sea, es increíble lo que ha avanzado un montón. O sea, yo eso lo estudié hace 10 años y fue como, ahora es un boom realmente, pero porque creo que también hay un despertar de esa búsqueda también de qué quiero ser, ¿no? Como que veníamos medio en un chip del automático y ahora está esa búsqueda de respuestas y creo que astrología, por lo menos de la mirada que yo tengo, es como que te acerca mucho a toda esa totalidad que sos y como te abre esa puertita de a ver a qué vine. Entonces un poco creo que ese también es el despertar que estamos viviendo. Mirada, me decías, yo tengo una mirada distinta. ¿Cuál es la mirada de Eugenia, de la Viajera Cósmica? Bueno, la Viajera Cósmica también surge también de este cambio. O sea, yo antes era contadora, soy de Buenos Aires, estudié contadora. ¡No! ¡Qué cambiazo! Sí. Sí, fue increíble. O sea, terminé mi carrera y como me regalé mi carta natal y cuando me empezó a decir que era un viaje energético, yo era amante de los viajes, dije, perdón, vengo un viaje también. Así que también un poco el nombre de la Viajera Cósmica surge de ahí. Y ahí cuando empecé a los 27 años fue un momento de decir, esto me gusta, me interesa, lo empecé a estudiar, otra carrera más. Y después también fue ese quiebre de decir, bueno, me dedico a astrología, contadora, y ahí fue como un patear el tablero y decir, fue el 2019, así que fue prepandemia, y después justo me agarró la pandemia también, así que fue todo un desafío el decir, sí, esto es lo que quiero, y realmente la astróloga hoy es todo para mí, es como, es la mirada con la que vivo la vida. Y te digo una cosa, la pandemia, sí. Vos mencionabas la pandemia, fue una... fue como la gota que derramó el vaso en un montón de términos de aplicable a cualquiera parte de la vida de todo el mundo en general, porque generó esta búsqueda interna, nos obligó a trabajar en nosotros, sí o sí. Totalmente, sí. Aparte, o sea, creo que fue después de muchos años, bueno, estudiando también desde astrología, de saber que lo que está sucediendo en el cielo con los planetas y los movimientos nos va moviendo de a poquito fichitas internas como para llegar a ese momento de decir... quiero hacer esto, ¿no? Porque no es de un día para el otro y creo que la pandemia fue esa situación que nos puso a todos en una situación de evaluar qué nos estaba pasando con lo que estábamos haciendo, como que se nos apagó, yo creo que fue como un apagón de luz, que eso cuando se te apaga la luz que tomás conciencia de dónde están las velas, dónde está todo, y fue sí. Como decir, ¿qué hago ahora? Y ahí fue como la gran pregunta que veníamos, creo que muchos en piloto automático, y fue el cambio de decir, no, quiero dejar esto o empezar esto. ¿Cuántos emprendimientos comenzaron también en pandemia? Así que bueno, yo creo que, bueno, en mí fue lanzarme con todo en lo que sería también la apertura de una red social, decir de así, la Viajera Cósmica nació en mayo del 2020, así que realmente fue justo en pandemia. Vos hablabas de que te había cambiado mucho la forma de ver la vida, ¿no? ¿Cómo te cambia desde que te levantás? ¿Cómo te acompaña el tema de la astrología? Bueno, a mí la astrología, digo que yo ahora digo... soy astróloga, no, soy siendo astróloga, porque es como, me permití flexibilizar mi mente también, ¿no? Fue como eso de ser siendo hoy astróloga y esa flexibilidad de ser auténtica en lo que me va despertando todos los días, como que te inspira todos los días a levantarte y decir, bueno, esta es mi chispa hoy, quiero hacer esto, quiero jugar a esto, soltar prejuicios en la escucha, en una sesión, soltar el deber ser, vivir más simple, más liviana, como que... eso también fue un cambio importante de dejarte llevar también por eso que te nace desde adentro, ¿no? Como esa energía que sentís. Creo que la astrología para mí con la mirada que tiene en esto de comprender a quien tengo enfrente como una totalidad de energía, no solamente con lo que yo puedo percibir, y eso hizo que también vaya cambiando todos los días y flexibilizándome en todo, porque obviamente, como digo, contadora era bastante estructurada y de repente hoy entiendo esto de todos los días que quiero y eso también invito a las sesiones, como esa pregunta que a veces nos olvidamos y es re lindo cuando se la brindas al otro y te escucha y dice ¿qué quiero? Como que se te quedan mirando como y es importante que eso sea la mirada al iniciar el día. Algo tan simple y a su vez tan complejo, sí. Decís ¿qué quiero? ¡Ay, qué pregunta! ¿Viste? Primero que la respuesta, ¿viste? Es esa. Y aparte animarte a decir, o sea, quiero esto y hacerlo, porque exacto. Tal vez todos decimos, ay, yo quiero esto, pero después no, tengo que ir a trabajar. Entonces, bueno, También eso, aprender a que podemos hacer lo que nos gusta y disfrutar, y también que eso nos pueda hacer abundantes, porque también es soltar muchas creencias. Y bueno, la astrología es un lenguaje sagrado, y es un lenguaje mandálico, que quiere decir que somos una totalidad y que cada uno nos fuimos como identificando donde nacimos, donde crecimos, con una idiosincrasia y un montón de cosas. Y bueno, y cuando abrís el mapa natal de la persona, también se encuentra con que hay un montón de potencialidades que están ahí para descubrir, y ahí es donde empiezan a responder esa pregunta de qué quiero, a qué vine, cuál es mi propósito. Entonces, ahí es donde empiezan los... Yo digo que a veces se te mueven las fichitas del Jenga, que te sacan una fichita y como que se te mueve la estructura, pero que a veces es necesario, ¿no? Para justamente venimos a disfrutar de esto. Totalmente. La astrología humanística que decís ahí que vos llevas a cabo, ¿qué diferencia hay con la astrología común o todas las astrologías son humanísticas? La mirada que tenemos es humanístico-psicológica, porque justamente aborda a la persona con todo el ser, ¿no? Con toda lo que es la energía en sí, y que también le devuelve el poder a la persona, en esto de que no está esa astrología predictiva que alguien te dice qué te va a pasar, porque nadie tiene el poder de decirte te va a pasar esto, el año que viene tal cosa, sino que hay una energía que está disponible y le habilitas una herramienta a esa persona que pueda evolucionar en su conciencia, ¿no? Como que a través de conocerse también pueda hacerse sus propias preguntas y respuestas. Entonces, sos como un puente. Por eso también tiene esa mirada más psicológica que una astrología tradicional, que te decía, bueno, a vos te va a pasar esto, tené cuidado, y como que también te sugestionaba un poco. Es otra mirada, otra rama más tradicional, pero esta es más humanístico-psicológica, habilitando a la persona que tiene todas las potencialidades para poder tomar sus decisiones y dirigir también su camino. Tal cual. ¿Y qué me podés decir de la terapia floral? Porque también ahí desde la viajera cósmica ofreces eso. Sí, la terapia floral son preparados, son 38 flores naturales de Edward Bach, que lo que hizo fue descubrir cómo podemos armonizar nuestras emociones a través de flores naturales, porque viste que a veces yo digo que tenemos en el día una emoción que nos toma y es como que tal vez vivimos desde la ansiedad. Entonces, lo que hace la terapia floral de una manera natural es volverte a transitar tus emociones de manera consciente y que te puedas entender, ¿no? Porque para algo te está despertando esa ansiedad o un miedo o algo. Entonces, lo que hace es volverte a equilibrar y que puedas transitar siendo consciente tu proceso. También Edward Bach decía que no ser paciente, como tal vez en la medicina, que es parte también, pero a veces ser paciente es como que un remedio te adormece, tal vez un síntoma. En cambio, con la flor sos consciente de a qué te está invitando y te equilibra justamente para que lo puedas transitar y te puedas comprender a través de esa emoción que está surgiendo. Vos sabés que desde tu historia, desde lo que estoy escuchando, sí. Porque un poco también esto de haber pateado el balde, ¿no? De decir, bueno, de la estructura de ser contadora, pateo el balde y me dejo llevar por el día a día, ¿no? Sabiendo más o menos, siempre preguntándome esto de qué es lo que quiero, a dónde voy y demás. También un poco hoy en día con la pandemia y demás, es como que la gente también se va animando un poco a desconstruirse, volverse a construir, desconstruirse de vuelta, ¿no? La vida misma, pero que antes es como que había mucho más miedos y ahora no, ahora nos animamos un poco a más. ¿Es así? ¿Vos cómo lo ves? Totalmente. O sea, primero creo que el cambio es la constante. Creo que cada vez que queremos, decimos no a algo, es como que nos estamos poniendo muy rígidos y es algo inevitable. Entonces, muchas veces esto de quitar el juicio es cuando yo escucho una noticia o algo de esto de los cambios es... ¿Por qué decimos que no un cambio que va a ser inminente en un montón de cosas? Y sobre todo esto de construirse y volver a construirse es eso, ¿no? También permitirte todo el tiempo preguntarte si esto que estás haciendo ahora te gusta y lo elegís. Es algo que es importante. Y también esta creencia de, vuelvo a repetirlo, de la abundancia no solamente en lo que significa el dinero, es un medio, ¿no? Es la energía de intercambio ante lo que uno hace y poder creer que haciendo algo que te gusta también te puede permitir vivir día a día. No es que el vivir día a día es... uno asociaba antes a, bueno, que en mi caso también en su momento, ¿cómo voy a vivir de astróloga? Y la realidad es que también es parte de la vida la estructura flexible de decir, yo me puedo sostener y hacer todo lo que me gusta haciendo lo que me gusta. Entonces, también es parte de esa creencia de derribar que si me gusta ser astróloga, no voy a pasar hambre. Es un tema que es gran tabú para decidir a veces. Tal elegir cual. Lo que te gusta y pero no te pregunta es muy fuerte. Una idea, la cantidad de gente... De a poquito cada vez son más y en buena hora, ¿no? Yo los admiro, desde mi zona de confort los admiro, porque realmente de gente que ha hecho, pero realmente, este pégale una patada al balde literal, sí, de agarrar y decir, sí, estaba cómodo en un laburo con un sueldo fijo, me iba muy bien en el laburo, había estudiado carreras, pero además exactas, sí, de ciencias exactas, y de golpe salir haciendo, no sé, clases de guitarra, ¿viste? Vos decís, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí en el medio, no? Pero qué admirable, qué enteras se las ve a esas personas también. Mientras te escucho a vos, también por eso reflexionaba eso, ¿no? Se me venían a la cabeza todas estas personas que han pasado por mi vida y que han tenido estas decisiones que vos decís, se las ve felices realmente, se las ve seguras, enteras, no se les ve arrepentimiento alguno. Total, es que lo que pasa es que a veces va, me sucede eso que vas diciendo, ¿no? Como esa felicidad que yo siempre digo que hay una coherencia, ¿no? Entre si tu alma está feliz, vos estás feliz. Porque a veces cuando haces un cambio que realmente te tenía medio incómoda, no sentís como que la espalda está liviana, como que lograste algo que decís, ¡ay, qué bien estoy! Sonreís, la vida te sonríe, estás como radiante y te lo dice la gente. Entonces, cuando nos empezamos a animar a decir, si yo estoy alineada en coherencia con lo que me hace feliz y lo que hago, es como que todo fluye desde un lugar que se da lo que vos querés. El tema es ese gran miedo de decir, ¿y si no me pasa eso? ¿Y si me va mal? Y bueno, tenés que probar, y también en ese probar tal vez hay cosas que no funcionen, pero mientras vos sigas esa esencia que yo digo, como que es un poco la chispita que trato de encender en unas sesiones, decir, mirá, tenés todo este potencial, vos podés esto, animate a probar o no, ¿no? Pero está ese puente de decir, todos vinimos a algo. También yo me pasó, mi gran pregunta fue, ¿me veo toda mi vida en una oficina encerrada lidiando con estos problemas? Y la verdad es que dije, no es lo que me llena, digo, vine a esto a la vida, pero esa fue mi pregunta, obviamente, ¿no? Pero claro, cada persona se puede hacer una preguntita así, y desde ese lugar abordar la respuesta, decir, bueno, ¿y a qué vine yo? Y capaz confiar, y como esto, ¿no? Capaz que feliz, vive re bien, contento y feliz con clase de guitarra, y tal vez antes era abogado en no sé dónde. Y claro, bueno, pero también tal vez hay gente que está diciendo abogado también. Creo que hay que cada uno tiene que identificarlo, ¿no? No, realmente. ¿Te contratan para eventos o solamente atendés desde tu casa? Mira, tengo sesiones y también hago eventos. Hago lo que son tanto para un evento privado, pero también hago eventos propios. Ahora justamente mañana voy a estar en AFRA, en Quintana 54, haciendo una noche cósmica, que es todo en base justamente a los elementos. Pasan cosas re lindas en los eventos porque la gente va y se conecta con su propia energía y surgen cosas muy lindas, muy divertidas. Así que mañana voy a estar ahí, es uno de los eventos. Qué también lindo. Hago lo que llaman tardes cósmicas. Sí. Sí. ¿Y en AFRA a partir de qué hora? De las 9 de la noche voy a estar. Bien, ahí está. Se pueden sumar, obviamente, me imagino, tienen que llamar a AFRA. ¿Cómo tienen que hacer? Pueden reservar, sí, es un menú por 4 pasos, que representan los 4 elementos con un cóctel especial maridado para que justamente desde la música, el menú, el cóctel, integremos los elementos y después cada persona va a tener el diseño de su carta natal con su balance de elementos para poder conectar con su energía y de repente alguien que tiene mucho fuego me va a decir, estoy re ansiosa, y sí, bueno, y poder reírnos también de eso, ¿no? Y como entenderse desde sus propias energías y bueno, convertimos en energía por una noche. Y ahí te voy a preguntar, no sé si esto sí tiene que ver con, pero todos, viste, por ejemplo, yo soy Libra, es un signo de aire, sí, mucho. Sí. ¿Eso quiere decir que no tengo tan desarrollados los otros 3 elementos o sí? ¿Cómo es la historia? No, o el que con el que menos conectás es con el aire. No, justamente es así, me gusta la pregunta. El mapa de vida, que es la carta natal, está sí, toda la energía que te interesa y son los 12 signos. Mm. ¿Sí? Los 12 signos están en nuestras cartas natales, en diferentes casas. Cada signo tiene un elemento. Tenés tu sol en Libra, pero tenemos que ver dónde está tu luna, tu ascendente, el resto de los planetas, porque ahí es donde se da el balance de elementos, porque la danza cósmica de cada persona está equilibrada para que justamente fluya. Mm. Obviamente que vos el elemento aire, buscar, por ejemplo, esto, ¿no? La palabra, ese acordar, esa palabra linda que une, que tiende puentes, es muy Libra, es el aire, es la comunicación. Claro. Pero también hay que ver todo el resto de tu energía, que están todos los elementos. Mirá vos, mirá qué interesante. No, me encantó. Ya mañana me voy a AFRA. Después la otra pregunta es, ¿cuáles son las preguntas más comunes o para qué tema se va la gente generalmente siempre? Adivina, el amor creo que es el tema, sí, el de amor es como, es la pregunta, porque creo que es eso, somos seres vinculares, ¿no? Y un poco mismo en las sesiones se genera un vínculo entre la persona y lo que se está hablando, pero todo el tiempo estamos en esa percepción de qué me pasa en el amor, por qué me pasa, y ahí es donde empezamos a trabajar, de dónde viene tal vez eso de poder estar o no en pareja, y empezamos a trabajar un montón, pero sí, siempre la que más, siempre gana el amor. La pareja es la pregunta. Mirá vos, y sí, olvídate. ¿Y la segunda? La segunda es el trabajo. El trabajo, o sea, como que el amor y el trabajo son las temáticas que estamos viviendo, y es eso. También estamos en un cambio. Yo digo que en los libros de historia, cuando era chica y leía la frase cambio de paradigma, no me gustaba historia, pero me llamaba la atención eso del cambio de paradigma. ¿Se darán cuenta que estamos en un cambio de paradigma? Y estamos en un cambio tanto en el trabajo como en los vínculos, en esa apertura, en esto de por qué a veces nos quedamos en un vínculo 20 años y tal vez no estamos siendo felices, o tal vez ese diálogo de me gustaría esto dentro de la pareja, entonces abrir el diálogo del deseo. Todo eso se invita en las sesiones a preguntarnos por qué no nos permitimos eso, y también eso cambia, porque a veces no solamente es me tengo que separar o tengo que... No, justamente es a veces abrir simplemente un diálogo que estaba muy vedado, decir me gustaría esto o me gusta tal cosa, y también en el trabajo es por qué no te animás a pedir un aumento o a replantearte si es lo que querés. Entonces es como que el cambio de paradigma que se está dando hoy puntualmente también se está viendo en las sesiones, que son dos temas puntuales muy fuertes, que es las relaciones, los vínculos y el tema de lo laboral. Totalmente. Sí. ¿Hay alguna pregunta loca o alguien que se haya acercado y que decís, che, qué loco esto que me está pidiendo? Bueno, no sé si loco, no se me ocurre una loca, pero sí es lo que me pasa mucho, es el tema de la maternidad. Yo creo que algo tengo con la maternidad, que cuando en las lecturas de tarot, muchos me han mandado mensajes tipo, me dejaste embarazada, que no. Era algo que no... Sí, así, porque salen las cartas como, ¿tenés pensado? Y a los dos meses, o tal vez tenían un cierto miedo y surgió, o tal vez el tema muy puntual ahora es sí, que el elegir no ser madre. Entonces también sale ese tema mucho. Entonces creo que es el tema también otro, que ahora que me acuerdo, que es uno de los que también está saliendo un montón, el tema de la maternidad, que es muy lindo también abordarlo en la sesión. Y el más loco no se me ocurre que puede ser. Pero creo eso, lo más loco son los mensajes de me dejaste embarazada, son los más graciosos. No, me muero. Sí. No. Sí. La verdad que está muy bueno realmente. ¿Cómo te contactan? Contale a la gente. Bueno, me pueden contactar en @laviajeracósmica por Instagram. Ahí mismo también está el botón de contacto, que se contacta directamente con mi WhatsApp, para coordinar una sesión, una tarde cósmica que te estaba contando justo también, que es para hacer con un grupo de amigos, amigas que quieran juntarse en una casa y hacemos una tarde cósmica con rituales, oráculos, tarot, astrología, así que también está bueno. Así que por Instagram, en @laviajeracósmica, me pueden contactar, y si no, por WhatsApp. ¡Qué grande! Eugenia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la entrevista, en serio, Pau. No, por favor, y vamos a estar en contacto. Yo me voy a AFRA mañana a las 21, por lo pronto. Te espero, porfa. Sí, abrazo enorme. Genial. Un beso enorme. Gracias, adiós. Chao, chao.